sueño con mis raticos de ensoñación. Siento el dolor volcarse sobre mis penas y una angustia infinita en el corazón. Cuando la brisa canta sus madrigales, busco entre sombra de luz una visión. Es que la fiebre quema mis pensamientos, entre quejidos y entre lamentos, puso en mis labios una oración. Dios perdone el descuido y desvaríos, frágil mariposita de tentación. Dios perdone el veneno de tus desvíos, se marchita mi alma sin compasión. Hoy que me siento solo en mi agonía, entre sombras de olvido y resignación, en mi puerta suspiro te estoy llamando, porque mis ojos te están hablando, porque se muere mi corazón, porque tú fuiste mi amor primero, porque tú fuiste mi último adiós. Porque tú fuiste mi amor primero, porque tú fuiste mi último adiós.